Buenos mediodías a todos, bienvenidos a una nueva edición, me queda muy lejos el micrófono, de la hora pulenta, número 84. Número 84. Programa 84, tercero de la tercera temporada, es un número cabalístico, el 3, 3 por 3, 9, que simboliza la unidad. Uh-huh. Mi nombre es Nicolás Lantos y hasta las 2 estaremos junto con Juan Manuel Strasburger. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, contento también. Se me mezclan los comienzos de los dos programas, entonces ahora arranco como arranco los programas, estoy medio confundido. Bueno, pero mientras te quede claro lo que es la opulenta, está todo bien. Eso está clarísimo y nunca estuve, ahí encontré cómo acercar el micrófono, bien. ¿Qué tal todo? Bien, bien. Me gustó este otoño con mezcla de sol. Me gusta. Esta semana estuvo medio histérica la temperatura. Sí, sí. Pero este solcito con fresco, con frescor me gusta. Hoy está bien, sí. Hoy sí, estuvo bien. Buenísimo. Arrancamos con un triplete interesante. Estaba pendiente el año pasado. El nuevo disco del otro yo, Quinta Dimensión. Una banda que de las que más hemos nombrado como influyentes de muchas otras que nos gustan. Y si bien no me gusta tanto este disco como el inmediato anterior, sí pudimos rescatar tres lindos temas del otro yo, ¿no? Y uno además de cada uno de los miembros de la banda. Recién hablábamos con Nico y me decía, mirá, este tiene una onda medio Babasónicos antes. Y le digo, no es casualidad, es porque lo produjo Gabriel Guerrisi, ex guitarrista de Los Brujos, que ahora está con el otro yo. Se refería a Te Quiero, ¿no? Ese fue el segundo tema. El primero arrancamos con Morir con Vos, típico tema de Cristian. Después Te Quiero. Y después, para mí, el mejor tema del disco, que fue el que es esa cosa medio como épica, celestial. Shoegaze-osa también. Una cosa medio shoegaze y así. Sí, una shoegaze, pero épico. Viste que era épico. Sí, sí, es que ella es épica. Sí. En este caso de María Fernanda, saltar, justamente. Una acción muy épica, ¿no? Como saltar. Recordamos a todos que el teléfono para comunicarse con nosotros es 4999-0937. Sí. Pueden dejar mensajitos y esas cosas. Exacto. También, si no, pueden escribirnos en Twitter usando el hashtag La Hora Pulenta o en Facebook / Cosas Pulenta o Facebook / La Hora Pulenta. Tenemos un montón de opciones, sí. No hay excusas. También nos pueden mandar mail a cosaspulenta@gmail.com y esas son las formas que tienen de hablar con nosotros. Estamos sorteando dos pares de entradas para la fecha de hoy, de la semana que viene, de Miro y su fabulosa orquesta de juguete en el festival Ufkaruf. Nos pidieron los chicos que sorteemos entradas, así que en estas vías de comunicación, los primeros que nos escriban diciendo que quieren ese par de entradas, se los ganan. Así recordemos la fiesta, que es el viernes el viernes que viene. El viernes que viene en el Zaguán. Ya después lo vamos a estar repasando en la agenda, pero... Y además vamos a hacer la entrevista hoy. Hoy la entrevista de este programa, de la del día de hoy, va a ser con Mister, o Ramiro, el cantante de Miro y su fabulosa orquesta de juguete. Vamos a estar entrevistándolo justamente por este festival del sello en el Zaguán. Exactamente. ¿Qué otras cosas tendremos? Tendremos en vivo y en directo acá a Maxi Prieto con su grupo de románticos haciendo sus bolerazos. Sí. Uno de los discos que más escuché en los últimos meses. La revelación del verano. Probablemente. O sea, fue el disco que todo el mundo. Todo el mundo. Está bien, está clarísimo que no es todo el mundo. Pero en nuestro mundo. En nuestro micromundo, es el disco que se recomendaba por Twitter, por Facebook, o cuando te encontrabas en la calle. Por ejemplo, sí, ¿no? ¿Escuchaste? Claro, yo me encontraba con Nat, o me encuentro con Clau, o me encuentro con Chali, o me encuentro con Lautaro en la calle, que siempre me los encuentro, ¿no? Entonces, no sé, estamos ahí en Porredón y Santa Fe. Entonces me lo encuentro. Che, boludo, ¿viste lo que es el disco de Prieto? Me dice, sí, me comentó Lautaro, que está buenísimo. Sí, sí, bájatelo ya. No se puede bajar, y tenés que escucharlo por Bandcamp. Bueno, entonces, esa es la movida que ocurrió con... Ahora sí se puede bajar, sale $3 y medio. $3. Una ganga. Aparte, dólar oficial. Dólar oficial con claro. El 20%. Ah, ahora veo como con tarjeta tenés que decir. Qué hijos de puta. No, pero sale el 20% son 70 centavos más de dólar, son $4.20. Claro. Bueno, sí. A cambio oficial. La noche más oscura. Bueno, pero ya nos contará el próximo el propio Mati. Perdón, Maxi. Perdón, no sé cómo se me piantó. En la banda Rescatá vamos a tener una banda de los fines de los 90, principios del 2000. Una banda, casi una banda solista, de esas bandas que en realidad es un solista. Ya hablaremos de ella, se llama Opio. Y también vamos a estar anticipando de forma exclusiva, con algo que no sonó nunca en la radio aún, un recital muy particular que tendrá lugar por única vez hoy de la noche. Exactamente. Es algo, una ocasión única, sin... Sí. Sin, o sea, no, no, no es una banda que va a tocar seguido. No, ¿homenaje a quién? Digámoslo. ¿Lo decimos? Sí, lo, sí. Joy Division. Un homenaje hecho por grandes figuras de bandas del under porteño de los últimos 10 años, de una generación, digamos, de la generación de los que empezaron a tocar ya hace 10 o 12 años. Muy, muy, muy interesante. Y vamos a tener un anticipo en exclusivo para la hora pulenta. Exacto. También hablaremos de fútbol, ¿no? Hablaremos de la... Yo vi el partido de selección. ¿De la banda o del partido? No, del partido. Vamos a hablar de... Ah, ¿los viste en vivo? ¿Los fuiste a ver? Ah, no, me tocaron. Estoy acá trabajando. Claro, es verdad, es verdad. Vamos a hablar de la selección, obviamente. Siempre comentamos los partidos de las eliminatorias. Es lindo comentarlos. Y alguna cosita más que se nos ocurra. Tenemos una agenda con todo lo que hay para hacer de la noche. Que hay un pero... chiquicientos millones de cosas para hacer ahí. Sí, así que bueno, si te parece bien, vamos con el extemporáneo. Vamos a escuchar un poco de música vieja que siempre nos gusta. Dijimos, ¿cómo hacemos? ¿Con qué relacionamos al otro show? Nos pasa lo mismo que con Bochatón. Realmente no hay ninguna banda de las de antes que tenga una relación directa. No hay. Justamente el nuevo rock argentino que tenía una beta alternativa rompía con todo, inclusive con las propias raíces del rock nacional. Sin embargo... hay un link por el lado de la inocencia, por el lado de cierta cosa idílica de la infancia o idílica en los sentimientos que tiene Cristian, ¿no? Y que también comparte con Lito Nevia. En este caso, en vez de Lito Nevia solista, vamos a escucharlo a Los Gatos con un título que es muy, muy del otro yo. Seremos amigos. Te amé y eso fue ayer, hoy no puede ser, todo ha de cambiar, solo tú y yo podríamos ser amigos no más. Solo seremos amigos, amigos y nada más. Solo seremos amigos y nadie nos molestará. Mucho mejor poder encontrar en una mujer mi amiga ideal, si entre tú y yo jamás existió amor de verdad. Solo seremos amigos, amigos y nada más. Solo seremos amigos y nadie nos molesta. Amigos no más. Solo seremos amigos, amigos y nada más. Solo seremos amigos y nadie nos molestará. Nacional Rock. Inicio de espacio publicitario. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142 durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Fin de espacio publicitario.

Estamos al aire y seguimos en el mazo de la pulenta. Estamos craneando el festipulente de agosto. Craneando tantas cosas al mismo tiempo. Festipulenta de agosto, no podemos parar, estamos evadísimos. Bueno, no importa. No les vamos a contar nada, nada. A lo mejor les podemos contar algo del de mayo ya, solo para de mayo. Si se portan bien al final del programa, les podemos contar algo. Bueno, ahora cuando contemos las bandas que estuvimos viendo, entre ellas una increíble, ahora les vamos a decir. Empecemos con los mensajitos. Muchos amigos nos levantaron el pulgar, como siempre, hay mucho afecto hacia la hora pulenta. Entre ellos, David Díez, Esteban Vera, ET, el gran ET de Montevideo. Un abrazo muy grande para él. Caro Van, Los Pus, Mauro Pontoni, Agos Sojit, Martín Gómez de Caleta Olivia, un genio, Ana Rocío Juli, Steve Bryan, la banda TikToker, que si nos están escuchando prontamente los contactaremos para que vengan acá. Sí, nos tenemos muchas ganas de que toquen acá en la hora pulenta. Exactamente, nos han escrito algunos mensajitos y no hemos podido contestar porque, bueno, estamos complicados en la vida, pero los hemos recibido y los invitaremos. Los totales que vienen acá ya están a punto de sacar su nuevo disco Pop Chabón. Ya sabemos que va a ser un discazo, ya lo sabemos. Así que también haremos un triplete con el disco, los invitaremos. Estarán en algún festipulente en este año, seguro. Y el genio de Raymond. Que también toca esta noche, lo vamos a anunciar ahora cuando demos la agenda de Exactamente, actividades. Sí, sí. Bueno, después también Ramiro posteando su fecha. Ramiro, el cantante de Miro y su fabulosa orquesta de juguete, Los Pus. Eso todo en Facebook, ¿no? Los totales también diciendo algunas cositas. Qué populares que somos. Dice, el adelanto de los totales se llama Tragedia en el Bar. Temazo, ¿no? Yo ya lo estuve escuchando. Primer corte de Pop Chabón. Sí, y queremos que nos pasen el disco, así hacemos triplete. Dale, vamos y queremos a ver, que por lo vengan favor. A presentar acá al programa. Exacto, en exclusiva, como sí, corresponde. Aguante. Bueno, por Twitter también la gente se copó, un poquito menos que Facebook, porque la gente de Twitter sabemos que es mucho más difícil de conseguir. Es mucho más difícil. Y en Facebook el me gusta es más fácil que el fab. Puede ser. Es una teoría que he descubierto. Además vos lees todos los me gustas, pero no lees los fabs. No, por entonces, eso. Y eso que valen más los fabs. ¿Valen más? No sé. ¿Cuánto está acá en el blue? El fab blue. ¿Fab blue? habría que ver. Nahue, que se dio cuenta que había empezado la hora pulenta, dijo, boludo, la recolgué. Bueno, gracias por darte cuenta. Cristian Apas, que dice, después del desayuno de campeones, se sintoniza a la hora pulenta. Qué grande, Cristian, como siempre ahí del otro lado del dial. Y bueno, algunos amigos que retuitearon, como el propio Prieto, señor Morbo. Bueno, esta emisión de la hora pulenta. Pero qué bien. Sí, muy bien. ¿Qué fuimos a ver en la semana, Juan Estrasburger? El sábado vimos un gran recital, los dos. El sábado vimos, en lo que va del año, a mi gusto, lo mejor que he visto en lo que va del año. Sí, sí, un gran recital. Sí, enorme recital. Claro. Ya habíamos tenido un anticipo acá al mediodía. Sí. Vinieron, trajeron los fierros mediáticos. Sí. Y hicieron un gran show acá en la hora pulenta. Las bodas químicas, estamos hablando de. Exactamente. De ellos se trata. Los que no escucharon el show de la semana pasada en la hora pulenta pueden entrar a nacionalrock.com. Sí. Y ahí tienen el acceso al show. También a nuestro blog. Al fondo de la página está. Y si no, nuestro blog en cosaspulenta.blogspot.com. Sí. También está el link para escuchar el show que dieron la semana pasada. La noche en el Zaguán, en una velada muy particular, terminaron por descajetar todo. Sí. Había arrancado con un espectáculo medio de humor, una sí. cosa muy delirante, que la verdad estaba bueno, a mí me sorprendió. La gente sí. como que no entendía muy bien qué estaba pasando. Claro, era bueno. La parte, en vez de una banda previa, era sí. hubo una banda previa. Hubo después una banda previa de Mamitas, sí. una banda de sí. chicas punk rockers. Sí, punk rockers. Estuvo bastante bien para lo que propone el género. Sí, sí. Bien por ellas. Y después las bodas que dieron un gran show, largo, sí, sí, sí. Potente, intenso, sí, sí. arengador, sí, sí. con un público que era de ellos, claramente, sí. estaban de local. Nada, eso. Para mí, en lo que va del año, creo que el show más contundente de rock que vi sí. por ahora. Y podemos está decir peleándole que... con el del Perro Diablo en Niceto. En Niceto, sí, para mí ese también fue. No, ese fue para mí el primer show y después vendría el de... El Ipro, pero también pasaron los del Festipulenta. También hubo del Festipulenta. Ah, no, sí, el de Valentín fue muy bueno. Sí, José, el cantante de las bodas químicas, ex de Querusa, ex Queruzones, se está tomando su revancha personal un poquito, ¿no? Que no lo diga con las bodas químicas. Y Las bodas químicas van a estar en el próximo Festipulenta. Van a estar, sí, podemos anunciarlo. Van a estar 10 y 11 de mayo. Ellos van a estar el 10. Ellos van a estar en el 10. Y tengo una pequeña anécdota con respecto al tema de los adelantos del Festipulenta. A ver, ¿cuándo? En la semana, viste esos sueños que uno tiene, no sé por qué la movida era que había que hacer un Festipulenta en la usina, ¿no? Yo la usina la conozco de ir a leer textos, o sea, es un lugar chiquito. Al abasto. Sí, es un lugar chiquito. Almagro. Ya empezamos como más abajo, ¿no? De lo que usualmente es el Festipulenta. Bueno, hay que ser humildes, como nos enseña el sumo pontífice. Claro, claro. Bueno, austeros. Un Festipulenta austero, ¿no? Ahí en la usina. Bueno. Y no sé por qué habíamos quedado en eso. Y de repente estábamos organizándolo. Y yo recordaba, el sueño era que yo tenía que armar la grilla, ¿no? La grilla ya estaba armada, entonces yo tenía que anunciarla en Facebook. Y llegaba un momento donde yo recordaba que había hablado con vos y vos me convencías de que tocara el proyecto paralelo instrumental de Lerner. entonces, pero porque yo me acuerdo de verlo. Lerner haciendo crowd rock, ponele. Claro, no, una especie de cosas instrumentales que es verdad, Lerner, cuando en una época tocaban lo de Sofovich. Y cada tanto se aburría de tocar las mismas canciones siempre. Y le decía a Sofovich, mirá, yo también hago esto. Y se mandaba unas canciones instrumentales medio progresivas, yaceras, raras. Estaban buenas, que le daban prestigio, ¿no? Pero yo no puedo creer lo que estoy escuchando. En la década del 80 fue eso. Yo siempre tuve un poco de cariño a Lerner, pero no para como para invitarlo. Y entonces en un momento yo decía, y yo recordaba esa conversación con vos y yo te había dicho, ah, no, sí, tenés razón, está buena idea, muy bien. Pero después llegó un momento que yo lo tenía que anunciar en Facebook. Y no me daba la cara. Decía, no, que nos mandamos una cagada. Entonces yo te llamaba y decía, Nico, ¿qué estamos haciendo? Y me decías, no, tenés razón, me decías. Y hay que cambiarlo, no, pero no tenemos tiempo, hay que hacerlo ahora, ¿no? ¿Qué hacer? Bueno, subí, decí que es una banda sorpresa y que sea Lerner. Bueno, y después me desperté, porque era de mucha angustia y me desperté. Entonces, bueno, y después me di cuenta. Bien, no, me desperté y encima era en la usina. Tranquilo, ya pasó. Y en la usina y que Lerner iba a protestar. No, ya pasó. Imagínate, me desperté y dije, no, el próximo festival está en el Zaguán y está las bodas químicas. Ah, claro. Bueno. ¿Contamos alguna más o no? Dale, contemos una más. ¿Que podemos contar que vuelve la cosa a Mostra, por ejemplo? Sí, hasta ahí. Mostramos solo un poquitito. La puntita. Sí. 10 y 11 de mayo, entonces en el Zaguán, Festipulenta, volumen 17. 17, sí, loquísimo. A la pelota. Un festipulenta va a ser muy rockero. Va a ser centrado en los cuerpos y en el rock. ¿Fuimos a ver algo más de rock en la semana? Yo no. Yo tampoco. Y bueno, entonces. Entonces, contemos lo que podemos ir a ver de rock hoy a la noche. Agenda. Por ejemplo. Si viven en La Plata, les recomiendo que vayan a ver a Raymond. Bueno, podés, Pepe Undiano, nuestro... Hoy nos olvidamos de nuevo de anunciar el equipo. Pepe Undiano en la operación técnica, Adrián Viña en la producción, Matías Mesolán en la coordinación de aire y eso. Volvemos, hicimos un vortex al principio del programa y ahora volvemos a la mitad de la primera hora y decimos que si viven en La Plata, como Pepe Undiano, nuestro operador técnico, pueden ir a ver a Chico Ninguno, Desarma y Raymond Starship y Los Venusinos. En Tupé, esto es Avenida 7, entre 71 y 72, es re fácil la dirección. A una cuadra y media de la casa de Pepe Undiano. Señores, pueden ir y tocarle el timbre prácticamente, si quieren. Sí. Vos ya sabés a quién putear si hoy a la noche no podés dormir tranquilo. Exacto. Bien, tenemos otra opción en La Dulce, Club Amigo. Hoy es el primero del ciclo de sábados psychos que organiza nuestro amigo personal Nico Castro de Elvis Attack. Va a haber una noche de vinilos. La música la va a estar pasando Maldito Bastardo, el mismo que estuvo pasando en el Festipulenta pasado, unos vinilos. Mirá, bien. Desde la luz tocan Los Telépatas, Abstinence, Los Intrusos desde Uruguay y eso, y DJ Zapuro vinilo. Esto es en... ¿Vinilo? No, La Dulce. La Dulce es acá, en Barraca. A la vuelta. 700, ¿sí? Claro, a la vuelta de Plasma. Sí, a la vuelta de Plasma. A la vuelta de Plasma. Exactamente. 792 acá nos acercan el coso. La información. También hoy a partir de las 9 de la noche el violinista del Amor y los Pibes que Miraban junto con la Chancha Muda va a participar de una fecha que ya yo presente que también de alguna forma anticipa y homenajea lo que la fecha que se cumple mañana, que son los 37 años del golpe militar. Sí. Así que yo presente, toca el violinista del Amor y los Pies que Miraban y la Chancha Muda en San Nicolás 162, Floresta, Buenos Aires, Argentina, tal como por lo menos se anuncia aquí. Otra fecha súper interesante con bonus track. Fecha con bonus track. Esta es la que me interesa, ¿eh? En el especial ahí, Barrio de Palermo, Córdoba y Julián Álvarez. Primera fecha del año de los Paquidermos, más los Temper, más la Ricky Ricky Tabe. Todos ellos juntos. Oh, arrancan a las 12 puntual. Y después el bonus track es que después de las 2 de la mañana en una peluquería en San Telmo, que no se puede dar la dirección, pero si googlean encuentran. Es así, si vos vas a la fecha de los Paquidermos con la Ricky, ahí te pasan la contraseña para ir a la otra. Sí. Y si no, podés googlearlo. Toca Gualicho Turbio, que es proyecto paralelo de que no es el de Lerner. Juanjo. No es de Lerner, no. Es un proyecto paralelo de Juanjo Harerbach, el cantante. La Ricky es una especie de garage primitivo hecho así, con una banda sin batería. Yo estuve escuchando algunas cositas y es súper interesante, así que doble programa para los que quieran ir a ver a la Ricky con los Paquidermos y después a Guarillo Turbio. Y por último, hoy en el Zaguán, como anunciábamos hace un rato, vamos a estar con un caprichoso, como le dicen los que lo perpetran, un caprichoso homenaje a Joy Division, que se presenta junto a La Sobrecarga, banda de post-punk. ¿La Sobrecarga? ¿Va a tocar? Clásica de los fines de los 80, sí. Todo esto en el Zaguán Sur. Es un fechón. Es un fechón. A ver, ¿cómo es el tema? A ver, 1980, tributo a Joy Division en vivo, encabezado por Demian, cantante de Olfameo Corde. Sí. Junto con músicos que formaron parte de Final Feliz, de Leo García Not Dead. Final Feliz tiene que ser una banda de las que suenen en Tema Rescatado. En Tema Rescatado, absolutamente. Leo García Not Dead, que es otra banda de toda esa movida. Bueno, un grupo de músicos de toda esa movida se juntaron para hacer este caprichoso homenaje a Joy Division. Van a estar tocando por única vez hoy en el Zaguán, se llama 1980, y acompañando la fecha va a estar La Sobrecarga, que es esta banda clásica de fines de los 80. Sí, del under. Es una banda post-punk, under. Post-punk, es un mítica de la movida under de los 80. Exactamente. Así que esa es para mí, las últimas dos son mis fechas recomendadas de la noche. La verdad que me convenciste entre cualquiera de las dos, vamos a ver a dónde terminamos cayendo hoy. Qué aburrido que es Buenos Aires. Qué aburrido, no hay nada. Oh, qué aburrido. El rock under no existe. Está muerto. Está muerto, sí. No es como antes. No sale nada. No es como los 80. No es como los 80. No, qué aburrido, qué ciudad aburrida, no se puede creer. Bueno, y vamos a escuchar ahora. Mirá, antes decime, dice Claudio Cobel, dice, Lerner viaja al cosmos con Mariano en el Festipulenta. Dice Claudio. ni en tus peores pesadillas. Pero bueno. Bueno, y ahora corresponde escuchar entonces el anticipo de lo que va a ser el show de esta noche, ¿no? De Joy Division, de 1980, el tributo a Joy Division, en este caso los chicos haciendo Shadowplay. Assassins all grouped in four lines, dancing on the floor. And with cold steel over in the bodies made of wood to connect. But I could understand disbelief of the crowds on left. I let them use you for their own end. To the center of the city in the night, waiting for you. And to the center of the city in the night, waiting for you. To the center of the city. Siete. Tenemos algo para decir. Burundanga. Me bastaron tres casos para comprender que el género humano está compuesto por personas que engañan a sus mujeres. Malena Pichó. Este discurso de, lo voy a decir, de putañero a la cultura policíaca, está muy bien. Están engañando a sus mujeres. Hay que ir a filmarlo, señor. Cállese, usted pequeño pequine dictatorial. Gillespie. La sociedad se puso más policial, Ricardo Moyo. Dolina. Con los chabones. Con los celulares, con el Twitter. Acá está Moyo tomando un café con crema. Yo creí que no tomaba café. Burundanga. Se puso más policial. No se la cambio por otra cosa parecida. A ver. Lunes a viernes, 19 a 21. La sociedad argentina está sobreactuando todo el tiempo. Uy, qué buen tema. Y esto sigue en el próximo bloque. No, lamentablemente yo me tengo que... ¡No, no, no! Nacional Rock. Tenemos algo para decir. La Hora Pulenta. Un programa con gente que sí. Yeah. 48 minutos. No se rían, che, tengo problemitas. Pasaron de las 2 de la tarde de este sábado y seguimos acá con más Hora Pulenta. Lo que acabamos de escuchar es A Menos Que Cero haciendo Mar, un poco de pulenta... Retro under. Retro under, ultra pop, zaraza. Sí, es ese pop guitarrero, en realidad. Sí, ¿no? Sí, pop. El pop entendido como cuando decían que era pop oasis. Claro, ¿verdad? Claro. Entendido de esa forma. El lindo tema de su disco, no me acuerdo el nombre, no me piden el nombre que me acuerde, pero el más reconocido de ellos. Tenemos un mensajito más. El amigo, los amigos de TikToker que reconocieron el aviso por la radio de invitarlos, así que dicen que sí, que cuando querramos vienen para acá. También agradecemos a Valemer que nos levantó el pulgar. Y bueno, también el violinista del amor. Esas cosas. Bien. ¿Cómo estuvo bien. Todo? ¿Vos fuiste a la cancha? ¿Dijiste no? No fui a la cancha, no, vi el partido, me gustó. Me gustó mucho, me gustó esta Argentina otra vez hegemónica, ¿no? Hegemónica. A nivel continental. Me gusta. Me gusta. Y me gusta que esté jugando bien Colombia. Sí, me gusta jugó, que Colombia jugó bien esté Colombia. Segundo. Me cabe. Sí. Y sí. Ahí está el ocaso de los ciclos de Paraguay y de Chile. Paraguay y equipos Chile. Que habían tenido una década o un destacada. Poco más muy destacada. Sobre todo Paraguay. Bueno, Chile tuvo lo suyo, digamos. Pasó por primera vez a la segunda vuelta de un mundial. Sí, pero Paraguay venía clasificando siempre. Algo pasa con Paraguay, también cambiaron el técnico. Ya venía triste la vez anterior. Un equipo triste. Y Paraguay también perdió una generación, la generación. De caciques. Sí. Tuvieron dos, ¿no? La de Chilaver y todo eso. Bueno, esa sí. Esa, y después tuvieron dudas, otra más. Y después la, otra, una segunda una, que también era buena. Sí. Y ahora están como más perdidos, pobres. Pero bueno, lo lindo es que Argentina funciona. Sí, está bueno, es lindo. Aunque cambian algunos jugadores, no está Di María, pero entra Tarot. ¿Qué Montillo? No sé quién es, la verdad. Yo tampoco sé quién es Montillo. Me gustó Rojo, el lateral. ¿Sí? Sí. A mí no me termina de... Pero cumple, ¿eh? Me gusta el lateral, Rojo. Zabaleta no me gusta nada, pero debo reconocer que cumple. Es que no hay nadie en esa posición. No hay nadie en esa posición. La verdad que es un jugador que ha tenido mucha suerte en su vida, porque... Está más arriba de lo que sus capacidades son. Porque... Y pensar que hace unos años no jugaba el Negro Ibarra para que jugara Zanetti. Ahora. Claro. Imagínate, cualquiera de esos dos es mejor que era mejor que Zabaleta. Pero bueno, lo importante es que el año que viene podamos hacer un batacazo. Ya que tenemos el mejor jugador del mundo. Ahora también tenemos al Papa del mundo. ¿Vos decís que nos ahora... va a ayudar, Bergoglio? Y yo creo que... No, Caños no se va a comer, eso seguro. No. Pero yo creo que si ya tenemos a estas dos figuras destacadas, lo que nos queda es salir campeón en Brasil, ahí dando la vuelta en Brasil. Si se puede contra la final contra los brasileños, mejor. Y después, yo no sé qué pasó con los Juegos Olímpicos, porque no clasificamos, ¿no? Con el fútbol creo que no. Qué talados que son. Pero en el básquet, aunque ya están muy viejitos... Por ahí las hacemos algún judoka, ganarles. Algún judoka, algún lanzador de jabalí. En el básquet siempre les ganamos en básquet a los brasileros. A los brasileros si sí, podemos, los tenemos de. Estaría bueno sacarlos para afuera, ¿no? ¿A vos los brasileros no. A vos tenés algo con los brasileños? No, es una cuestión. Vos sos más una, pacífico. A vos te gustan una, más los pueblos que bañan el Océano Pacífico. Ah, obvio. Colombia, Perú, Ecuador, me encanta, sí. Sí, la parte atlántica. Sos más andino que... Soy más andino. Que lo descubriste. Caribeño sí. Caribeño sí soy. Caribeño sí, pero atlántico no. No. Atlántico sur no. No, Uruguay me gusta, obviamente. Sí, bueno. Uruguay sí. Pero sí, toda esa banda oriental, toda esa lo que es la banda esa atlántica, no es de mis favoritas. Tampoco me gusta la vuelta cuando vuelve. Está Venezuela, que está bueno, pero enseguida pasás por esos países medio raros como... Guyana, Surinam y la Guayana francesa. Sí, esas tres. ¿Vos conociste una de esas tres? Sí, Guyana. Rarísimo. Sí, es el culo del mundo, casi literalmente. Es un lugar difícil de llegar, sin muchos atractivos. Es el único país que tiene costa al Caribe y no tiene playa. Claro. Muy lúcer. ¿Cómo puede ser? Muy lúcer. Yo me sentiría muy mal. Por eso. Y no. No veo el ron que se bebe ahí, señores. El ron es bueno. Te hace olvidarte de todos los problemas. Pero pará, está bien. El ron te tomás es buenísimo. Pero no es que es el ron exclusivo de ahí. Es un ron de la zona. No, es el rock de Guyana, es un rock de Guyana, pero si te vas a Costa Rica, conseguís también un rico ron en Costa claro, Rica. Claro, claro. Si te vas a Venezuela, no es como los chocolates un buen suizos. Ron venezolano. No es como los chocolates suizos, que no, es algo único. No. Bueno, no, el ron de Guyana, lo tiene Venezuela, lo tiene Panamá, no, lo tiene... Venezuela tiene el de Venezuela, Panamá está bien, tiene el de todos los demás lugares, no son, importa. No es que vos tenés que ir hasta Guyana para tomarte un buen ron. No pasa. No, en realidad no tenés que ir hasta Guyana para casi nada. Creo que para casi nada. Salvo para alguna cumbre de estas de presidentes donde terminé yo aterrizando ahí. ¿Qué idioma se habla? Algo que ellos dicen que es inglés, yo no lo supe reconocer. Porque tenían un acento muy cerrado, sí. Pero bueno, son historias viejas que ya, sí, ya hemos recordado. No forman parte de la patria grande. Sí, ¿sabes que sí? En realidad, sí, son parte de UNASUR. ¿Ah, son, sí? Y están tratando de tender más lazos con Brasil y con Venezuela, que son los países, digamos, que tienen cerca. Claro, porque nunca les habían dado mucha bola, aparte. No, no solo no les habían dado mucha bola, siempre habían tenido una relación directa con en el caso de Surinam con Holanda, en el caso de Guyana con Inglaterra, en el caso de la Guayana Francesa con Francia, evidentemente. Pero ahora como que se dan cuenta, cuando ven que allá están en problemas, no tienen un mango para tirarles, empiezan a mirar para acá. De hecho, Guyana con Venezuela son limítrofes, tienen un diferendo limítrofe. Venezuela le reclama a Guyana 2/3 de su territorio. Te lo juro, esto es una chiste, pero es en serio. Guyana serán, no sé cuántos. ¿Será como la provincia de Buenos Aires? ¿Menos? No, menos. Como un Tucumán. Gordito, sí. Sí, no más que eso. Y le reclaman 2/3 de eso. Dos tercios, sí. Pero ahora, desde que subió Chávez, parece que hay mejores relaciones. Les dan petróleo, había como buena onda. Chávez lo quería mucho en Guyana. ¿Ah, sí? Sí. Qué grande. Acá nos avisan que Chávez subió al cielo. Sí, no, me refiero desde que subió al poder en 1999. El chavismo. Desde que subió Chávez al poder y todo lo que vino después. No sean quisquillosos. En realidad es desde que había subido Chávez. Ahora, en un presente histórico para un país que tiene decenas de años, los últimos 10 años son señores, chavistas. No se metan, por favor. Están arruinando. Además, yo, no sé, me sentía Pedro Brieger y me bajaron de un hondazo, chicos. Yo estaba dando la oportunidad de que sea Pedro Brieger, y lo era. No, pero bueno. No. Acá, expliquemos. No quiero serlo tampoco. Acá lo que es la base rítmica del programa nos estaba aportando, corrigiendo algunos datos importantes. Es cierto, no, es desde... Obviamente Chávez subió al cielo, obviamente. No corregían un dato, corregían una forma de decirlo. Una forma de expresarlo. Sí. Así que Artivas. Bueno, estamos contentos con la selección argentina. Creemos que va bien. Por suerte ya superamos esa etapa de crisis, de decir, no sé, tienen que jugar tal, ¿no? Creo que estos están más o menos bien. Puede haber algún aporte. Yo a Carlitos en el banco lo quiero. Pero es para quilombo. Yo lo quiero. Yo entiendo, yo te entiendo que lo quieras. Pero es para quilombo. Él mismo dice. Pero él con Agüero ahora se lleva mejor. Sí, pero es para quilombo, porque va a estar ahí pidiendo pista al pedo. Bueno, dejémoslo, que está como está, que está bien. Y después, respecto a... ¿Qué más? No pasa nada, porque está todo el mundo hablando del Papa, el Papa, el Papa. Yo ya me cansé de hablar del Papa. No sé vos, yo me cansé de hablar del Papa. A mí me gusta escuchar. Bueno, a ver, mí me gusta escuchar. No, ¿sabes lo que me gustó? Me gustó escuchar todas esas historias que van apareciendo, que yo no las conocía. Y me gusta, me emociona un poco, ¿no? Todo lo que hace el trabajo de las villas y todo eso, de los villeros hablando del tipo, eso me gusta. Me gusta porque yo no lo tenía en cuenta, digamos. Me gusta. Y nada, ver cómo se acomodaron las piezas también es lindo. Más que lindo, es interesante. ¿Y qué más? ¿Y eso? Eso, el Papa nos tapa todo. El Papa no nos deja... No nos es como que es algo, una masa que nos va ahogando y no nos deja movernos libremente. Pero qué negativo. ¿Qué? No, me refiero mediáticamente. Vos abrís una página y es el Papa. Prendés la radio, el Papa. Prendés la televisión, el Papa. Basta, che, tirame una noticia, no sé. Ya estoy extrañando las olas de inseguridad, los choques, los derrames de veneno y todas esas cosas hermosas que tenía para contarnos TN todas las mañanas para demostrarnos cómo nuestra vida es maravillosa y luminosa. Es mucho más luminoso ahora. Con sí, ahora por eso durante varios días se olvidaron de hablar de chicones, se olvidaron de hablar de todo. De repente el Papa tapa. Sí, se coló el tema del Dollar Blue, pero bueno, eso es inevitable. Sí. Es inevitable. Pero está bien. Me parece que se acomodaron las piezas y de alguna manera, bueno, nada, tenés, lees, por ejemplo, no sé, la editorial de la revista Cabildo. Ah, maravillosa, hermosa, hermosa. El Papa era marxista. Indignada. El Papa podría llegar a ser el anticristo, incluso. No, lo acusaron de colaboracionista de la guerrilla, no de la dictadura. No. Colaboracionista de la guerrilla. De la guerrilla. No, y él con su desmentida, lo único que hace es aceptar la visión oficial de los hebreos y los masones. Maravilloso. Increíble, léanla si pueden la revista Cabildo. Ahí van a ver que el Bergoglio de repente se convirtió en un colaboracionista de la guerrilla. Bueno. Tenemos ya unas noticias. ¿Qué tal? ¿No? Buenas tardes, muchachos. ¿Ustedes... ¿Tenés noticias que no sean del Papa? Pues ya... Bueno, es que justamente la primera noticia, como el Papa tapa todo, la primera noticia era que se reunió con Benedicto XVI. Si quieren, lo recibimos en eso y nada más. Listo. Paso. ¿Les parece bien? Tenemos el separador y vamos con las noticias. ¿Les parece bien? ¿Hay un separador? ¿O no hay? ¿No? ¿Por qué ¿Por qué les complica la vida? Tenía que ver. Disculpen, disculpen. Ah, no, bueno. Seguimos. Bueno, bueno. Yo pongo el separador. Te, la hora pulenta. La prensa de Venezuela reconoce la superioridad argentina tras el triunfo de la selección. Los diarios venezolanos asumen la supremacía que el conjunto nacional ejerció ante el equipo bolivariano al vencerlo por 3-0 en el partido por las eliminatorias del Mundial de Brasil 2014. Y la última tiene que ver con un sismo. Sacudió la zona del Pacífico del Salvador. El temblor fue de 3 grados y medio en la escala abierta de Richter. Bueno, 3 grados y medio, tranqui. Sí, es como... Tranqui. Tampoco es... El Salvador, otro país muy bonito que también tuve la suerte de conocer en estos idas y vueltas, ya que estamos así hablando de cosas. De cosas con latinoamericanas. Sí, El Salvador, muy bonito. Me gusta ese nombre. Te gusta, ¿no? Sí, me gusta Salvador. Sí. No, es un país realmente súper interesante. Tiene cosas... Otro día que jugué a ser Pedro Villegas les cuento más en detalle. Dale. ¿Qué tenemos ahora? ¿Música? Vamos a la tanda, volvemos después con la entrevista con Mister. Vale. La potencia de lo nuevo. Nacional Rock. Casi despierto. Pablo Markovsky. Un rico mate, unas medialunas calentitas. Tenemos y analizamos las noticias del día. Escuchás lo mejor del rock nacional. Bernard Pertot. Un replicante humano mandado desde el espacio exterior en forma de periodista, brillante periodista de investigación. Diego Weinstein. Pionero en el stand-up. ¿Qué más querés, camarones? Casi despierto voy. Lunes a viernes, 7 a 10. Casi despierto, medio dormido, muy informado. Nacional Rock, 93.7. Nacional Rock. Tenemos algo para decir. Sábados, de 14 a 16. Nicolás Lantos y Juan Manuel Strasburger. Para seguir haciendo del mundo un lugar más pulenta. Tan raro.

Seguimos acá con más Hora Pulenta. Son las 3 y 21 minutos de la tarde de este sábado. Y este es el momento en el que, como todas las semanas, nos metemos de cabeza en el cajón de los discos perdidos de Juan Manuel Strasburger. Sí. A veces en mi cajoncito también de discos perdidos. Sí, cassettes. Y rescatamos alguna joya de el under que no miramos. Exactamente, sí. Bandas, tanto de los, sobre todo de los 90, alguna que otra también del 2000. Por ahí alguna vez se cuela alguna de los 80, pero básicamente son de los 90. Bandas que ocuparon su momento, que dejaron su estela y que por X, por H o por B, por X o por Z, bueno, se dejaron de tocar o se desbandaron o, bueno, se llamaron a silencio. Y sin dejar, digamos, la huella que la dejaron huella, otras. Claro. No aparecen en las reseñas de los mejores 50 discos de los 90. No aparecen, ni, no. Pero están buenas. Pero bueno, en este caso tenemos la banda Opio, que en realidad era la forma, digamos, artística de llamarlo a Fernando García. Fernando García es un periodista. Hubo una camada de periodistas de los 90, sobre todo aquellos que estaban en el CI y que sacaban y participaban de la revista Revolver, que tenían sus veleidades, o no, sus intereses rockeros. O sea, ponían en práctica aquello de lo cual escribían, ¿no? Y sus ideas estéticas, las ponían en práctica muchas veces haciendo música. Fue el caso de los hermanos Rial. Claro, por supuesto. Hubo otros casos, por ejemplo, la banda Spleen, que tenía a Gustavo Álvarez Núñez, también, ¿no? Ahí ponía en práctica un poco su mirada del rock. Y en el caso de Fernando García, de una forma mucho más tapada, porque realmente uno llegaba a Opio sin enterarse, lo último que uno se enteraba que era de Fernando García. Entonces, cuando uno llegaba a Opio y escuchaba eso, y aparte, ojo, estamos hablando de una banda de principios de los fines de los 90, principios del 2000, que participó de muchos compilados. Llegaron a sacar un cassette, un disco, el cual yo lo conseguí yendo a ver diferentes homenajes a Tanguito, donde participaba Opio, porque Fernando García es fanático de Tanguito, y me acuerdo que lo conseguí ahí, el disco de Opio, en uno de esos recitales donde se hacían, por ejemplo, en Sonoridad Amarilla, ¿no? Que era un lugarcito donde se combinaba arte, lugares para tocar y todo eso. Estás hablando de cosas que me resultan absolutamente ajenas. Yo, bueno, era un niño cuando... Yo no, claro, yo ya estaba ahí dando vueltas en el mundo del under. Ilustranos. Y bueno, en el caso de Opio, siempre quedó ahí, ¿viste? Después él no sé qué hizo. Ahora hace poquito retomó un poco las grabaciones, pero yo siempre fui amigo de las tus viejas grabaciones, ¿no? Un tipo que reivindicaba a Tanguito y que... esto de cantar un poco desafinado que nos gusta, bueno, él ya lo hacía ya en los 90 y lo hacía de una forma para mí muy, muy atractiva, muy simpática. El tema que vamos a escuchar se llama Alada y figura en un compilado que se llamaba Colección Verano, que se habían juntado dos sellos, entre ellos Índice Virgen y el sello que se me acaba de ir ahora, era un sello de música electrónica, por eso se me fue, no me interesa. Entonces se unieron los dos y sacaban un disco doble, que te lo regalaban. Vos ibas a un recital y te regalaban ese disco. Entonces, de un lado estaban todos los artistas, algunos de Índice Virgen y otros, que, por ejemplo, Opio. Y del otro estaban todos los otros más electrónicos, ¿no? Entonces yo me quedé con el de canciones rockeras. Y ahí figuraba Alada, que es un temazo de Opio. Alada, te irás de día. Alada, volverás de noche. ¿Te sientes que el mar expulsa su sal? Todavía distas, todavía distas de aquí. Más allá de aquí, más allá. Alada, te irás de día. Alada, volverás de noche.